Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la consola se llama Luigi Loyo. Saludamos a nuestra querida Enza García, que está aprovechando sus beneficios laborales, ¿no? De días libres. Trabajo arduo de la Filben. El lunes estará por acá de regreso. Les saluda a este servidor, Randolph Borges. Y por supuesto damos la bienvenida a todas y cada una de ustedes, cada una, cada uno, constructores de patria, hacedores de revolución cotidiana. Esos son ustedes, héroes de la patria, los verdaderos libertadores de nuestra nación, los que hacen patria, no los que la destruyen. Porque se ha querido hacer ver, ay, estos son los libertadores, los guarimberos, ¿no? Los nuevos libertadores del siglo XXI son estos niños, estos muchachitos, estos tiernos querubines. Libertadores, los que destruyen. ¿Qué acaso destruyó Bolívar la patria para independizarla? ¿Es que acaso destruyó la patria Chávez para hacerla soberana? Los libertadores no destruyen. Por eso los convocamos a ustedes, hacedores de patria y constructores de soberanía, de revolución. Abrimos con el cantor del pueblo, Alí Primera, Alma Mater. Tema que dedicamos a ese alma que permanece allí viva en la UCB. En la mayoría de los estudiantes, hay que estar claro, ¿no? Hay que decirlo. De 42.000 es la matrícula de estudiantes de la UCB, 42.000 alumnos. Y no pasan de 100. Póngale mucho, 200 los violentos guarimberos ucebistas que están metidos en estos rollos, en el cual ayer fue de nuevo agredida la Escuela de Trabajo Social, la cual ya es identificada por sectores de la ultraderecha como un bastión chavista dentro de la UCB. Y qué orgullo decirlo, sí, porque estos panas no tienen vergüenza de mostrar sus camisas de Chávez, de militar en la revolución. La gente de trabajo social que se está formando en la UCB para acompañar a las comunidades, para acompañarlos verdaderamente, para que salgan de los atolladeros que se puedan presentar en diversas formas de la vida social. Estos muchachos de la Escuela de Trabajo Social. Ayer fueron asediados nuevamente por grupos fascistas de la UCB y grupos externos a esta casa de estudio también asediaron la Escuela de Trabajo Social. Al menos dos estudiantes fueron gravemente heridos este jueves en la tarde durante las manifestaciones violentas realizadas por grupos terroristas. No hay otra forma de calificarlos. Quien siembra el terror no puede llamarse de otra forma sino terrorista y no puede cosechar otra cosa que el repudio de la sociedad entera y sí, la represión de los cuerpos de seguridad. No puede actuarse de otra manera contra los grupos terroristas, más que repudiándole desde toda la sociedad y reprimiéndole de parte de las fuerzas de orden público. Ayer fue herido de forma contundente, golpeado en la cara, recibió patadas en las costillas, en la cara, le causaron fractura de la nariz al joven estudiante William Muñoz. William Muñoz fue estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la UCB y ahora está estudiando Derecho en la misma casa de estudios. Fue acusado, entre otras personas, por la misma rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, de pertenecer a los colectivos del gobierno. Fíjense otra vez el remoquete, ¿no? El uso de la palabra colectivos para criminalizar la organización popular. Este joven que defiende la organización del pueblo para conseguir los logros que el pueblo obtiene, ¿no? A través de esto, del conocimiento del entorno, del diagnóstico que hace el saber de nuestro pueblo para la solución de sus pequeños conflictos o grandes conflictos, pero solucionarlos de manera conjunta. Bueno, estos logros son satanizados por la prensa. Se ha emprendido toda esta campaña de criminalización de los colectivos a través de los medios de comunicación. Hoy aparece una nota asquerosamente vergonzosa en el diario Últimas Noticias, donde se hace ver que William Muñoz, este camarada, estudiante, dos carreras en la UCB, se justificó la violencia contra este camarada porque, bueno, forma parte de los infiltrados chavistas. Así lo llamó en un reporte el Últimas Noticias del día de hoy. Y fíjate cómo se emprende toda una campaña a través de medios de comunicación para justificar, para avalar y para restarle importancia al hecho de que los fascistas, los que marchan con la consigna nazi de mi lucha, porque hemos visto las pancartas con las que están marchando ahora, su logo, su emblema es mi lucha. Mi lucha es por tal cosa, mi lucha es por cual aquello, mi lucha es... ¿Ah? Nosotros, como nos dijo en una entrevista el ministro Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat, que bueno, preside esta institución que ha sido duramente afectada por los guarimberos, nunca olvidaremos lo que nos hicieron porque, caramba, nos sentimos heridos profundamente. Todos, todo aquel que tenga un niño cercano en su familia, un niño al que quiera, sea hijo, sea sobrino, sea nieto, nos sentimos profundamente heridos, conmocionados por la brutal agresión contra el maternal del Ministerio de la Vivienda. 89 niños, ¿vale? 89 bebés estaban ahí. Y si no es por la intervención de la guardia, de los bomberos del Distrito Capital, esos niños se hubiesen quemado ahí, calcinado allí. Qué bueno que no pasó más nada de esto. Pero nos decía Ricardo Molina que ellos usan estos emblemas ahora de mi lucha es por aquello, mi lucha es por esto, emulando, por supuesto, al libro aquel de Adolf Hitler. Mein Kampf. Mein Kampf se llama en alemán. Mi lucha. La lucha que emprendió Hitler para hacer una limpieza étnica. No solo en Alemania, sino en Europa toda. La lucha que emprendió Hitler para avasallar otras naciones del continente europeo. Para emprender limpieza étnica, limpieza de género, porque fueron atacados por el nazismo también, homosexuales, los negros, los gitanos, los judíos, todo el que pensara distinto, y por supuesto a los comunistas, con la lucha, mi lucha. Nos decía Ricardo Molina que nosotros sí, hablamos de lucha, claro que hablamos de lucha, pero hablamos de nuestra lucha, no de mi lucha, de nuestra lucha. Y nuestra lucha es por el beneficio colectivo. Por eso reivindicamos a los colectivos. Los reivindicamos. Son valiosos, son necesarios, son la herramienta de organización popular que más le duele a la derecha. Por eso los atacan. Por eso atacaron a los círculos bolivarianos en 2002. Por eso apostaron a la desmovilización del poder popular, atacando a los grupos de los círculos bolivarianos, llamándolos los círculos del terror. Los círculos del odio, las bandas, las hordas chavistas. Y así desmovilizaron a más de un camarada que se había formado en círculos bolivarianos. Muchos camaradas dejaron los círculos bolivarianos porque, caramba, los satanizaron, los criminalizaron. Ahora, ¿cómo me presento yo? ¿Con qué cara me presento yo ante la opinión pública siendo miembro de un círculo bolivariano si están tan rayados, diría alguno? Pero esto no es contra los círculos bolivarianos. Esto no es contra los colectivos o contra un colectivo en particular. Esta campaña es contra la organización popular, porque es que a la derecha no le interesa que el pueblo se organice. ¿Usted ha visto alguna vez un gobierno de derecha llamando al pueblo a organizarse? Sobre todo para fines constructivos. Porque claro que Hitler llamó a organizarse al pueblo en las juventudes hitlerianas, por ejemplo. ¿Para qué? Para morir por su causa. Para luchar por una causa de exterminio, de desastre, de horror, de horror. Y claro que están agrupados, ¿no? Estos fascistas, recibiendo entrenamiento, recibiendo financiamiento, les pagan hasta su semana de trabajo, pues. La semana de guarimba, la semana de terrorismo, se los pagan. Y están, por supuesto, organizados, porque estos grupos no son delincuentes. Digamos, no es hablar sencillamente de que hay los manifestantes, ¿ah?, los estudiantes o los vándalos. No son vándalos, ni siquiera son vándalos. Porque el vandalismo ocurre cuando, bueno, la cosa es espontánea. Ah, saquearon un local, eso es vandalismo. Que arrasaron con una plaza, eso es vandalismo. Esto es terrorismo lo que están haciendo, porque es una medida organizada, planificada, con una estructura, un proyecto de acción, un plan de acción bien ejecutado, bien planificado y concebido para generar terror. Eso es lo que están haciendo los guarimberos. Pobre de aquel que todavía esté engañado y siga como un borrego a estos guarimberos y participe al lado de ellos y crea que están luchando verdaderamente por una causa justa. Pobre de aquel, porque está siendo arrastrado por una vorágine de odio que puede llegar a ser incontenible. Y ojo, nosotros repetimos, siempre lo hemos dicho en este programa, son pequeños grupitos. Son muy pequeños los grupos, eso sí, pero muy violentos. Muy violentos, generan mucho odio, causan demasiados conflictos y por fortuna el gobierno está actuando a tiempo, está haciendo detenciones milimetradas, bien calculadas, con base, con pruebas. Se está enfrentando ya al paramilitarismo el gobierno, de frente, ha habido confrontación con grupos paramilitares presentes en nuestro país, traídos y pagados por la oposición para hacer lo que están haciendo. Se está confrontando a estos grupos organizados, entrenados por la oposición, pagados por la oposición para desestabilizar, y se están capturando respectivamente estos grupos. El gobierno está trabajando en esto. Por eso, claro, seguimos pidiendo cero impunidad. Que no haya impunidad. Que a los que están detenidos les apliquen todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Nada de beneficios procesales, ni, bueno, ay, vamos a darle régimen de presentación porque es primera vez que... No. El que fue hallado guarimbiando, haciendo actos terroristas, va a la cárcel con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley. Esta es una exigencia en la cual el pueblo organizado en colectivos, sí, en colectivos, que le siga doliendo. Porque esto es lo que quieren ellos, destruir la organización popular para hacernos más débiles. El pueblo organizado debe seguir pidiendo que esto se detenga, esta locura se detenga. Y los que están presos y los que van a estar presos, que permanezcan presos. Nada de beneficios para esta gente que nos ha causado tanto horror. Y a la prensa, señores, decirle, paremos ya la campaña de odio contra los colectivos. Detengamos esta locura contra los colectivos que han emprendido ustedes y que ahora, fíjense lo que han logrado, ¿eh? Lo que han logrado. Ayer atacaron a William Muñoz, este camarada, estudiante de la UCB, porque lo acusaron de pertenecer a colectivo. ¿Y cuál es el bendito problema si William milita en un colectivo? ¿Es que acaso William no tiene derecho a estudiar en la UCB por pertenecer a un colectivo? Hasta ese grado de discriminación ha llegado la máxima casa de estudios de este país. Y decimos máxima porque, bueno, todavía tiene ese poder, todavía tiene el presupuesto más alto que cualquier universidad tiene en el país. Y tiene el alcance y el reconocimiento internacional. Además, es patrimonio de la humanidad, nuestra UCB. Es la primera casa de estudios del país. Pero hasta ese punto de sectarismo, hasta ese punto de discriminación, han llegado los directivos, los que están al frente de esta institución, de la Universidad Central de Venezuela, discriminar porque un camarada milita en un colectivo y la prensa se encarga de justificar agresiones en su contra. Se derramaron, mira, le arrojaron gasolina a una ambulancia, chico. Le arrojaron gasolina, iban a prender en candela una ambulancia dentro de la UCB, donde el equipo de bomberos de la misma universidad trasladaba a estos jóvenes heridos. Le querían prender candela a la ambulancia con la gente adentro, chico. ¿Qué es esto? Esto es una protesta. Es protesta pacífica, como la llaman los líderes opositores, como la llama la prensa de la derecha. Esto es una protesta pacífica. Protesta tan pacífica como la de intentar quemar a los niños en un preescolar. Ya está bueno. Ya está bueno. Y por ahí vendrán nuevamente los cancilleres de la UNASUR. Se estima que en algún momento se ratifique o se consolide la mediación de autoridades del Vaticano en este conflicto con estos grupitos peligrosos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque estas cosas entran en el expediente para mostrar lo que ha sucedido. Y hasta ahora, chicos, hasta ahora no hemos conocido de las primeras declaraciones de un líder de la autodenominada Mesa de la Unidad que haya cuestionado, que haya criticado, que haya condenado el intento de quema de un preescolar que se encuentra en el Ministerio de la Vivienda allá en Chacao. No hemos encontrado a ninguno que cuestione a la prensa por incitar a la violencia contra los miembros de colectivos, sea cual fuere su naturaleza. Se suman al fascismo. Se están sumando peligrosamente al fascismo. El liderazgo opositor. Y el que se quede callado desde la oposición también está sumándose a esto. También se están sumando. Ya sabemos que hay cabezas visibles que, bueno, no es que están sumados, es que ellos son los promotores. Son los que están lanzando esto a la calle. Pero quien se quede callado, quien se haga cómplice de esta locura, señores, está haciendo posible que en nuestro país, por primera vez, se generen organizaciones de carácter nazi. Se generen movimientos de carácter neofascista, de este carácter nazi, con consignas nazi, porque el que marcha con la consigna "mi lucha", al buen estilo de Adolf Hitler, no puede catalogarse de otra forma que nazi. Antes de irnos a la pausa, comentarles otra noticia en este mismo ámbito, y es que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, denunció la mañana de este viernes, hace pocos momentos, que sectores ligados al narcotráfico internacional están financiando a factores políticos de oposición para mantener vivos los focos de violencia en el país. Tenemos un mapa armado de lo que significa el financiamiento que está detrás de todo esto. Un financiamiento internacional que reciben factores políticos de la oposición para mantener viva la protesta. Ningún sector se escapa. El narcotráfico es uno de ellos, señaló Padrino López en una entrevista ofrecida a nuestro medio aliado YBKE Mundial. Padrino López no quiso dar mayores detalles, sin embargo, comentó que las manifestaciones violentas que se han generado en el país no tienen un carácter espontáneo y recordó las últimas denuncias que realizó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre el tema. Están financiando a muchachos que ni siquiera son estudiantes. Eso de las guarimbas le resta seriedad a la magnitud del evento de violencia, que es terrorismo. Y estamos en presencia de terrorismo. Reivindicamos ante ellos al poder popular. Reivindicamos ante ellos la organización de todos los sectores de nuestra sociedad que aman al país, al que verdaderamente construye, a los libertadores que crean, que construyen, no a los que destruyen. Es que no son libertadores nada.

échate pa' acá. A ver. Échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá, a ver si es verdad. Yo soy de la calle Paciencia, yo soy de la calle Resignación, de la calle Haciendo Buche, de la calle Corazón. Yo soy de la calle Sacrificio, la calle Calma, la calle Valor. Yo soy de la calle Humildad, de la Hermandad, de Voy Pa'lante, de la calle Los Deportes, del Musicón. Yo soy de la calle Decencia, del Cuicuicui, del Vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento, de la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición, de la calle El Familión, de la calle del Amor. ¡Qué calor! ¡Qué cosa! ¡Ay, María! ¡Ay, que yo nací en el Londres Municipal! Planchando calle y doblando esquina. ¡Eso es lo mío! ¡Muchachos! ¡Yo soy de la calle! ¡De la calle linda, linda, linda, linda! ¡La cara linda de mi gente soy! ¡Tremendo vacilo! ¡Tremendo vacilo! ¡Oye, tú sabes que yo soy de la calle! Este mazo gusta bastante. La calle linda de Pirulo y la tribu. Para abrir esta parte del programa, también les anunciamos que en este momento está ofreciendo declaraciones la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dando un balance de los hechos violentos que la oposición ha protagonizado durante los meses de febrero y marzo. Hechos violentos ya que entran en la calificación de terrorismo por la forma como se han incrementado y cómo se han registrado en distintas partes del país. Estos pequeños focos, pero muy, muy violentos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Les recordamos a ustedes los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Se comunican por el Facebook y Alni Niño nos cuelga esta fotografía que ha estado rodando por las redes sociales, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Muestra a los guarimberos en una parte de la foto y dice, las guarimbas sí son efectivas. Y al otro lado de la foto sale María Corina Machado, ya no es diputada, Enzo Escarano, preso, el señor Ceballos, preso, Leopoldo López, preso. Y los que faltan, y que siga así la actuación de nuestras autoridades. También nos dicen en el Facebook, Alni Niño, bueno, el registro biométrico que garantiza la correcta distribución de los alimentos. Así vemos cómo se ha dado este registro que ya supera los 100.000, las 100.000 personas registradas desde el pasado primero de abril, ¿no? Una muy buena noticia. Nos comentan también en el Facebook, Requesen y Olivares pillados disfrutando carnavales mientras mandaban a otros a guarimbiar. Es una información que nos traslada hasta el medio digital laiguana.tv. Nos dice Alni Niño, terroristas intentan calcinar 89 niños en preescolar de Chacao. Bomberos evitaron la masacre. Por fortuna estaban allí, no los bomberos de Chacao, no los bomberos de Miranda, los bomberos del Distrito Capital, que envió Jacqueline Faría a salvar a estos niños. La Guardia Nacional Bolivariana, que evitó un desenlace peor. Por fortuna, las pérdidas, aunque cuantiosas, estamos hablando de 35 millones de bolívares en pérdida, se quemó todo el cableado interno, las redes de telefonía, se quemaron las redes de comunicación interna, el mobiliario, 35 millones de bolívares en pérdidas, y por fortuna, bueno, no hubo ninguna pérdida humana. Nos comentan a través del Twitter, @laventanaabierta. Por acá nos dice Kibli Díaz. Hola, buenos días. Hoy no los puedo escuchar, pero quería decirles algo. Las zonas más pudientes son las que manifiestan. Bueno, manifiestan es un decir, ¿no? Son las que cometen estas acciones terroristas o donde las cometen. Nos dice Trotsky Colmenares, veamos el complot de la derecha. El diario O Globo de Brasil titula "Activistas pro gobierno agreden a manifestantes en la UCB". Fíjate cómo voltearon la tortilla, ¿no? Y cómo la pretenden voltear dentro de los medios de la derecha nacionales e internacionales. Estos señores querían marchar desde la UCB utilizando la UCB con el aval de Cecilia García Rocha para saltarse los canales, ¿no?, a través de los cuales se bloquea el acceso de los guarimberos al municipio Libertador. Se querían pasar por los lados de la UCB para venir a guarimbiar al centro de la ciudad. La policía y la Guardia Nacional lo evitaron. ¿Qué hicieron? Arremetieron contra Trabajo Social, la Escuela de Trabajo Social, y contra los camaradas que hacen vida dentro de la UCB. ¿Ah? Por fortuna, compañeros también estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela actuaron en defensa de la seguridad y la integridad física de muchos de los estudiantes que estaban ahí bajo asedio de estos grupos fascinerosos. Nos dice también Juan Guirola, la impunidad es delito, las guarimbas asesinas y el vandalismo vuelven en algunos municipios del país. Pocos. Y están controlados y están identificados, además, las personas que las promueven. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a atenderla con los buenos días. Hola, buenos días, Ranzo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Bien, la señora Daisy. Hola, Daisy. Bueno, molesta de verdad con lo que está sucediendo, lo que yo vi anoche en su la conducta del muchacho, cómo lo golpearon. De verdad, mira, es un llamado a las madres, de verdad, las madres que me estén oyendo, que tengan a sus hijos en esta locura, por favor, retírenlos, ayúdenlos, porque son muchachos que de verdad se están yendo a la locura. Y es triste verlo, porque estamos como quien dice, mira, esto no es ninguna guerra, como dicen ustedes, por la política, nada, no, eso es mentira. Ellos no están peleando nada de ellos, lo que quieren es un bochinche de ricos contra pobres. Eso es lo que está, eso es lo que yo estoy viendo, Rando, porque está peleando en la burguesía en contra de nosotros, lo que nunca tuvimos y que ahora nuestro comandante nos dejó, y eso a ellos les está doliendo mucho. Y entonces ese es el problema, voluntad personal se llama el ¿cómo se llama? Si se le puede decir a eso algo político, eso no es voluntad popular, eso es voluntad personal, porque ellos están peleando por lo personal, por lo que ellos quieren, por lo que ellos les da la gana, ni siquiera por un país, ni por el pobre, ni por las universidades, nada, no, Rambo, eso es mentira, ellos están peleando por lo personal de ellos. Porque ellos siempre han sido los que han estado montados en la burguesía, son los ricos que nos mandan, nos atropellan, nos pisan, nos humillan. Entonces ya eso se acabó y se va a seguir acabando y se va a acabar. Ya mi comandante eso lo dejó así, ese es el legado que nosotros tenemos que seguir, ser iguales, y ellos eso no le perdonan a Chávez, que nosotros seamos iguales a ellos, que ellos sean igual que nosotros, no. Ellos siempre van a querer ser los ricos que pisan al pobre y le ponen el pie en el cuello y nosotros agarrar la miseria al piso. Eso lamentablemente es así. Y nosotros tenemos que ya ir pensando de verdad la forma de ir, por lo menos los que tienen sus hijos en la universidad, en los liceos, que están en esa locura. Señora madre, de verdad, vea, como usted quiere a su hijo y llora por su hijo, vea a esa madre que debe estar llorando a su hijo todo golpeado, ver toda esa violencia en la calle, a los padres que han muerto con degollados, a las guardias que han muerto defendiendo a mi patria, a nuestra patria. Entonces, de verdad, mira, Rando, a mí me preocupa mucho, de verdad, ya van casi 2 meses y yo le pido, bueno, si llega esto a los oídos de mi presidente Nicolás Maduro, que de verdad, mira, ya, tenemos que buscar de hacerle un paraguas a esto y buscar de alguna forma, porque ya los paramilitares, esa gente loca que anda por ahí, que no es de aquí, Orlando, no es, porque esa gente que está matando gente no es de aquí, no son universitarios, no son estudiantes, eso es mentira, son gente demasiado peligrosa, como dices tú, son muy pocos, pero son peligrosos, y hay que tener mucho cuidado, tenemos que ponernos las botas bien puestas y de verdad hacer las cosas bien. Un abrazo. Un abrazo para ti también, muchas gracias por la llamada y las reflexiones, muy, muy al lugar, muy oportuna. Tenemos otra llamada en línea, le atendemos, buen día. Aló. Aló, buenos días. Sí, buen día. Hola, ¿qué tal, Randall? Es Cris aquí de Latillo. ¿Cómo te va, Cris? Mira, me identifico mucho con las palabras que acaba de decir la compañera, otra madre. Yo soy una madre que tiene una hija estudiando economía en la Universidad Central de Venezuela, alma mater, belleza, Universidad Venezolana. No entiendo el por qué, bendito sea el Creador, todavía sigue Cecilia Arocha de rectora. No hay una ley, Dios mío, van a tener la habilitante, por favor. ¿Hasta cuándo? Me da pánico de que mi hija vaya. No le digo que no vaya, pero yo estoy, tú sabes, respirando por dentro y pidiéndole a todos los santos y a todos los ángeles y no puede ser. Entonces, ¿hasta cuándo la impunidad de esta porquería de señora? Si le digo eso ya por respeto, porque mira, te lo digo de fondo de mi corazón, no es justo que la Universidad Central, patrimonio de la humanidad, esté con esa cuerda de vándalos que se le dan de pipirisnay y lo que estudiaron se le fue para el piso. Entonces no es justo de que estos muchachos estén sufriendo porque a ellos les da la gana. ¿Cuál es el orden que tienen que poner internamente? ¿Cuál es el orden? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Ah? Entonces, ay no, que fue que vinieron de otras universidades. Yo me pregunto, ¿en la Católica van a aceptar que entren personas de otras universidades? Yo te aviso, Chiruli. ¿Pero en la Metropolitana? Entonces, ahí sí. Ahí sí, Universidad del Pueblo, entren a joder, y de disculpa, entren a joder aquí a los muchachos, y al cahueteado. Ah, no puede ser, el Ministerio de Educación, una promulgación, pide una promulgación de una ley en cuanto a esto, no puede ser, por Dios y mi madre, que yo soy una de las que, mira, estoy aguantadita, pero yo me encuentro esa señora, mira, yo no voy a ir presa por ir presa, pero yo me la echo al pico, soy capaz, pero no me la calo y no me la quiero calar. No me la quiero calar y estoy a aguantar, pero no puede ser. Gracias. Gracias a ti por la llamada. Bueno, igual la recomendación de siempre, ¿no? No caer en las provocaciones porque eso es lo que ellos quieren. A ellos les conviene una matanza entre venezolanos. Les conviene porque ellos ya tienen el plan desde fuera. Si ustedes se ponen a ver toda la campaña internacional que ha emprendido la mediática de la derecha contra Venezuela, viene a respaldar acciones como las que se hicieron en Siria, como las que se hicieron en Libia, como las que se hicieron en Afganistán. Todo este tipo de intervenciones terribles que han hecho los imperios sobre estas naciones las están tratando de justificar aquí en Venezuela, solo que el panorama es totalmente distinto. Venezuela no está sola, por fortuna, y el pueblo venezolano avala, respalda al gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro, manteniendo vivo el legado del presidente Chávez. Y el legado del presidente Chávez nos enseñó a nosotros a no caer en las provocaciones, a saber actuar con maña, ¿no? Tener la malicia, pero también tener esa sabiduría de entender que tenemos la razón, hermanos. Tenemos la razón. Si queremos gobernar para las grandes mayorías del país, como lo hemos venido haciendo, como se ha venido haciendo, si creemos en la justicia social, en la equidad, en la igualdad, sabemos que estamos del lado de la razón. Los que están del lado de la violencia, del odio, de la intolerancia, del fascismo y ahora del terrorismo, son ellos. No tienen la razón. El fascismo, el terrorismo, nunca ha tenido la razón. Ellos están en el lugar equivocado. Nos corresponde a nosotros mantener la calma. Ojo, mantener la calma no es ser idiotas, no es ser pendejo. Mantener la calma no es quedarnos de brazos cruzados. Mantener la calma es tener cabeza fría para el accionar. Y el accionar colectivo, el accionar en conjunto, a través de la organización popular. Y fíjense que sí se ha logrado, chicos. A manera de organización popular, varios grupos de diferentes instancias, colectivos organizados, pidieron ante la Fiscalía y pidieron ante la Asamblea Nacional que se le retirara la inmunidad parlamentaria a la señora María Machado. ¿Qué pasó? Ahí está. Lo lograron. Se ha logrado. Se ha pedido desde las organizaciones populares prisión para un tipo como Leopoldo López. Ahí está preso, hermano. Se pidió desde los empresarios, incluso empresarios del estado Carabobo, demandaron al alcalde Escarano del municipio San Diego. Ahí está preso. Comunicados de colectivos, de grupos organizados en el estado Táchira pidieron la prisión para este sinvergüenza paramilitar que gobernaba el municipio de San Cristóbal. Ahí está preso. Sí se puede a través de la organización popular, y esto nos lo ha venido enseñando estos recientes momentos que estamos viviendo en el país. Tenemos otra llamada en línea, le atendemos. Buen día. ¿Aló? ¿Buen día? No tenemos la comunicación en este momento. Lo que sí tenemos es mucha participación, incluso por todas las redes sociales. En el Facebook nos mandan fotografías referidas al padre de la patria, Simón Bolívar, junto a Francisco de Miranda y Hugo Chávez. Un montaje bien bonito que se titula Tierra de Gigantes. Bien bonito el montaje que nos envían por acá fotográficamente. Nos envían también Darwin Parra el video de un estudiante que fue agredido en la UCB, justo enfrente de la Escuela de Trabajo Social. No logro saber, o por lo menos hasta ahora no tengo claro, si este estudiante estaba de un bando o de otro. No sé en qué bando estaba. El hecho es que lo desnudaron completamente, le cayeron a patadas en el piso, lo agredieron, cosa que nosotros repudiamos, sea del sector que sea. No sabemos, yo no lo sé, de qué sector era este estudiante que fue pateado y obligado a desnudarse allí. Pero era enfrente de la Escuela de Trabajo Social, donde grupos delictivos, grupos terroristas de la oposición estaban amedrentando nuevamente a los estudiantes que se encuentran allí. Nos comentan por acá: buenos días, muchachos, escuché que esos guarimberos tienen tomados de Plaza Venezuela y los alrededores. Esto es demasiado. Maduro tiene que actuar con mano de hierro como lo mandó nuestro comandante, o tendremos que salir los cerros para poner orden. Ustedes me dirán, ya esto está cansando y tenemos que defender nuestra patria. El momento de actuar hay que hacerlo con mucha cabeza fría. Y como se ha venido haciendo, exigencia de justicia, y se ha venido aplicando la justicia de manera organizada. Dejemos que sean las autoridades las que impongan la justicia como lo han venido haciendo, y démosle el espaldarazo. En este momento, repetimos, la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, emite unas declaraciones haciendo un balance de los hechos violentos del pasado mes de febrero y de marzo, y estamos seguros, no tenemos todavía el conocimiento del contenido de su balance, pero estamos seguros que va a apuntar hacia próximas detenciones, que así sea. Tenemos otra llamada, rápidamente la atendemos. Buen día. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está, amigo? Estamos bien, hermano. ¿Cómo le va? Bien, bien. Extrañando a Enza. Sí, está de permiso hoy, ya el lunes está de regreso. Ya. Una cuestioncita. Yo soy solidario, por supuesto, no queriendo nada de lo malo que pasó dentro de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto que nosotros no podemos apoyar nada de lo malo que pueda pasar allí. Pero hay una cuestión también. ¿Quién empezó toda esta guerra dentro de las universidades? ¿Quién incendió todos esos problemas que han venido con las universidades? ¿No fueron los estudiantes, supuestos estudiantes, desde el día 12 del mes de febrero? Por ahí van los tiros. Claro. El Estado ha invertido una gran cantidad de dinero. Ahorita hay una, vamos a decir como especie, una semblanza de todo el mundo que lo que pasó en la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, vuelvo y repito, nadie apoya a ellos. Pero no puede ser, hermano, que cuando a ti te rasguñen la cara, tú me caigas a tiro a mí. Y yo tengo que quedarme callado y todo el mundo tiene que apoyarte a ti. Como yo soy el feo, el pata en el suelo, el que no tiene dientes, el que le cuesta un mundo entero entrar a la universidad, entonces yo tengo que quedarme callado y ver con sonrisa como tú me pones de lado. Eso no puede ser, amigo. La señora compañera de aquí de Latillo también, la ley de universidad está pendiente. Recuerde usted que hace como 4 o 5 años el presidente no fue que derogó, sino puso para una oportunidad más adelante la nueva ley de universidades. La ley de universidades no tiene nada que ver con la ley normal por la cual nosotros nos regimos. la universidad es un mundo, no diríamos que aparte, porque es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestro mundo, pero ellos tienen unas leyes internas. Nosotros no podemos decir que lleven esto preso, que Cecilia esto, que Cecilia esto. Es un mundo interno. Protestemos el hecho de que la señora Cecilia Rocha debe estar fuera ya. Claro, ¿verdad? Ya se le cumplió su periodo hace rato. Totalmente. Pero nosotros desde aquí no podemos decirle a Maduro, oye, quítela, porque la ley de universidad es una ley interna. No, exacto. En ese tipo. Y estoy totalmente de acuerdo con la señora Daisy, con su dolor, con todo esto que está pasando. De todas maneras, hermano, tengamos lo necesario para ver hacia adelante lo que nosotros tenemos que ver como venezolanos, como gente que pues, supuestamente somos pensantes, hermano, porque todos tenemos que ser pensantes y tenemos un norte. El norte es la patria. La patria es Venezuela desde el punto de vista que se vea. Estamos en el fin de semana, hermano. Sí, señor. Entonces no busquemos los extremos para evitar entrar a la estadística. Actuemos con responsabilidad de nuestras misiones, protégelas, sobre todo la que más te beneficie en este momento, en lo deportivo, cultural, recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia, véalo por televisión, escúchalo por radio, hazlo por nuestros medios, por las redes sociales. Respecto a la religión, este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu templo, a tu culto o al sitio donde tú leves una oración por este país, por Dios y por todos nosotros. Haz una por Venezuela y piensa siempre, hermano, si no hay justicia, no habrá paz. En nombre tuyo, en nombre de Ensa, en nombre de todas las personas que nos escuchan de la radio, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes. Que pase el próximo. Que el próximo lunes estaremos acá. El próximo que viene es Luis Lozada el Cubiro, con este grito de las queseras, ya que esta semana conmemoramos un aniversario más de esta batalla de las queseras del medio, con aquel grito del vuelvan caras. Ya venimos. El grito de las queseras, 3 de abril de 1819. Oprimiera. Aquel día del mes de abril hirvió la sangre llanera y un cielo en ruma fumado sobre apureñas praderas. Fue testigo de la hazaña que ya el caudillo rindiera cuando con 150 llanerazos de primera vencieron las divisiones cargadas de fortaleza con casi 3.000 de Alista y Morillo a la cabeza. Usted no ha visto 100 gabanes en una laguna, y si los ha visto no los han contado, ñero. Compadre Gordolaya, dímele a Alberto Hernández, el ventarrón toruneño, que me espera el próximo año en las fiestas del Real, mi pueblo natal. Dale duro, hijo. La y el cantireo de Antonio, de pura sangre llanera, dirigió la operación del sitio de las queseras junto a Cornelio Muñoz, otra lanza bien guerrera, con Carmona y Aramendi, coroneles de primera y con los bravos de Apure, cámara. Y

todavía ofrece balance de los actos violentos y terroristas de la oposición durante los meses de febrero y marzo, la Fiscal General de la República. Balance, bueno, terrible, ¿no? Este de 39 personas fallecidas, 608 lesionados, saldo por este parte, ¿no? De las acciones terroristas de la oposición. Pero hay otras cosas que, bueno, que se está trabajando en la materia, y esto es lo que tenemos que tener bien presente todos nosotros los revolucionarios, para apoyarla y para saber que sí se está haciendo justicia. Esto es bien importante, hermanos, porque si nos llenamos de desesperanza diciendo, oye, pero es que no se hace nada, no se castiga, hay impunidad. No. La impunidad es cierto. Es un mal que ha quejado a nuestra nación desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, mucho antes de Chávez, por supuesto. Aqueja la impunidad a nuestra sociedad. Pero en este momento se está aplicando con mano firme la justicia. Y no hablamos de que sea el presidente Nicolás Maduro el que está llamando, mira, pongan preso a este, pongan preso a aquel. No, aquí hay todos los poderes del Estado han estado activados para poder hacer entrar en cintura a estos grupos terroristas. Fíjense que la fiscal hace poco hizo mención al homicidio cometido el pasado 29 de febrero en la avenida Boyacá del municipio Chacao, donde se acusó a dos funcionarios del cuerpo policial de ese municipio de Chacao, uno de ellos identificado como Giancarlos Cáceres, de 26 años, acusado por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con causal, además del delito de quebrantamiento de acuerdos, uso indebido de arma orgánico y trato cruel. El asesinato del que se le imputa fue a un joven mensajero que asesinó la policía de Chacao. En el estado Carabobo se acusaron a los señores Hermes Samuel Ibrahim, ingeniero, Samuel Alfonso Zuñaga, diseñador, Emmanuel Correa, estudiante, por los delitos de recarga ilícita de municiones. Todos están privados de libertad. Se acusó también al ciudadano Juan Pablo Cárdenas, comerciante, por los delitos de obstaculización de la vía pública en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. También contra los ciudadanos Yaritza Coromoto Contreras, comerciante, Cristel Ortiz, abogada, Jesús Alberto Segovia, comerciante, por los delitos de obstaculización de la vía pública en grado de tentativa. En el estado Miranda se acusó a Hernán José Flores, obrero, y Juan José Aponte, deportista, por los delitos de detentación de artefactos explosivos y resistencia a la autoridad. Tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad. Yo digo que a esta gente no hay que darle ninguna medida de beneficio. Para nada. En Falcón se acusa a los ciudadanos José Vicente García, Rafael Erasmo Mava Martínez, Denis Junior Chirinos, todos estudiantes, por los delitos de atentado contra la seguridad en la vía pública en grado de coautores. Todos tienen carácter, tienen cautelar sustitutiva de libertad. En Mérida, contra los ciudadanos Jesús Armando Torres Bielma, funcionario adscrito a la gobernación del estado Mérida, está detenido por los delitos de instigación pública, porte ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, y contra Jesús Enrique Salazar por instigación pública y porte ilícito de arma blanca. Son algunos de los detenidos de todo este balance que está ofreciendo en este momento la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acerca de la violencia opositora. Tenemos cuenta de Twitter, usted nos escribe a través de @laventanaabierta. Nos dicen, hermano, ¿cómo uno está tranquilo si estos terroristas atacaron, golpearon y casi lincharon a un estudiante por ser chavista? Y si no intervienen los bomberos de la UCB, le prenden candela a este compa. ¿Ah? Le prenden candela. Le hubiesen prendido candela si no estaban allí, a William Muñoz. Porque era chavista. Porque es chavista, pues. Porque es de izquierda. Si esto no es fascismo, ¿cómo se llama? Nos preguntamos. Si esto no es fascismo, póngale usted el nombre que quiera, señor opositor, señora opositora que nos pueda estar escuchando. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Por ser chavista, lo apalearon, le fracturaron 3 costillas, le fracturaron el tabique de la nariz, le ocasionaron una dislocación en la columna, es el parte médico. Hasta ahora, contra la golpiza brutal que recibió el camarada William Muñoz, estudiante de la UCB, chavista, revolucionario. Y además de esto, no conforme con la golpiza, lo rociaron con gasolina para prenderle candela. Y después rociaron la ambulancia de los bomberos también para prenderle candela. Si esto no es fascismo, díganme ustedes cómo se llama. ¿Quién detiene estos locos? Que salga un líder opositor a ver para decirse si detienen estos locos. Ya ni siquiera los controlan. Tan grave está la oposición que no tienen liderazgo. No tienen liderazgo para frenar a estos grupos terroristas. Claro, muchos de estos líderes políticos, entre comillas lo de líderes, les conviene que esto pase. Son promotores de esto. Pero el que no está metido allí directamente en la promoción de actividad violenta, el que no está metido allí directamente en el auspicio a los sectores violentos protagonizando activamente esto, el que no está allí se hace cómplice con su silencio, se hace cómplice con la sinvergüenzura de seguir apoyando por debajo cuerda todo lo que está pasando acá. Y esto mancha a toda la oposición, mi hermano, a todos los líderes, entre comillas, políticos de la oposición, porque ninguno se ha desmarcado, ninguno. Les invitamos a seguir participando a través de las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. También en el Twitter hay mucha actividad del día de hoy y nos dice Juan Guirola, la UBB y la UNEFA tienen mayor cantidad de estudiantes y se le da mayor presupuesto a la UCB. No entiendo. Juan, yo también quisiera que alguien me lo explicara, pero como si fuera un niño de 5 años. ¿Por qué esta realidad sigue siendo así? Uno puede entender que la UCB es patrimonio de la humanidad, todo aquello, que tiene una nómina tremenda de trabajadores, profesores, empleados, ta, ta, ta, ta. Sí, uno puede entender todas estas cosas. Pero teniendo la UNEFA y la Universidad Bolivariana de Venezuela a escala nacional un numerosísimo grupo de estudiantes mucho mayor que la UCB, no entendemos todavía por qué se recibe menos presupuesto. ¿Qué pasará cuando la tortilla se vuelva? Bueno, Juan Guirola también nos dice, Diosdado Cabello, dos puntos. Bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional presentará reforma de la ley contra el terrorismo. Fíjense ustedes, y qué bueno que el camarada Diosdado Cabello haya dicho esto, porque de verdad hace falta que esto ocurra, reforma de la ley contra el terrorismo. Pero fíjense qué pasa cuando las instituciones trabajan a paso lento, que acaso no era previsible que la oposición fuese a emprender más acciones terroristas desde hace mucho tiempo. No está en mora esta reforma de la ley contra el terrorismo, está en mora. Está en mora, como está en mora la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, pero no está en mora desde hace 2-3 años. Está en mora desde que nos las dejó Caldera. Y está en mora esta reforma. Rehacer este COP, el Código Orgánico Procesal Penal. Y esta ley contra el terrorismo tiene que ser reformada, por supuesto. Lamentablemente no tendrá carácter retroactivo para quienes ya cometieron estos tipos de delitos, pero hay formas de castigar a los que ya los están cometiendo. Claro que hay formas, pero hay que hacer una ley mucho más dura contra el terrorismo en nuestro país, porque ya con este resurgir del nazismo, porque ya es ni siquiera fascismo puro, nazismo, son nazis, ya marchan con la consigna "Mi lucha", la misma de Hitler. Ya por primera vez, señores, y esto es lamentable, por fortuna es en pequeños grupos que son y tienen que ser cuestionados, tienen que ser aplacados por la sociedad toda, criticados. Aquí no puede nacer venir el nazismo. Aquí no puede resurgir el nazismo cuando nunca lo ha habido en Venezuela. Aunque ha habido conducta fascista, aunque han visto se ha visto sectores de ultraderecha, se han visto comportamientos xenofóbicos en nuestra sociedad, pero a los niveles del nazismo nunca, hasta ahora. Y esto se lo debemos a gente como Leopoldo López y María Corina Machado, fundadores del nazismo venezolano. Y tienen que haber leyes mucho más duras contra el terrorismo para castigar a estas personas. Nos dicen por acá, Kibli Díaz, Las zonas pudientes son las que protestan. Qué raro. Bien raro, extraño esto, ¿no? Nos comentan también, estudiante que desnudaron, ¿a qué grupo pertenece? No apoyo eso, es indigno. No lo apoyamos nosotros tampoco y no sabemos de qué bando es el muchacho, pero del bando que sea es repudiable el hecho que se registró con esta persona, como el de el camarada que fue atacado y casi linchado, William Muñoz. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Buenos días, hermano, Darwin Infante. ¿Cómo le va, Darwin? Bien, bien, gracias a Dios. Mira, primero que nada, quería mencionar sobre esa real conexión que hay entre el programa La Ventana y su usuario. Y esto lo digo porque anoche mientras veía el programa Absurda Conducta y veía el video de lo ocurrido en la Escuela de Trabajo Social, lo primero que se me vino a la mente fue esa canción de Ali Primera, Alma Mater, con la que abrió el programa hoy. Bien. Sugerencia de Enza García, que nos hizo, aunque no está acá presente, pero sugerencia de ella, que se comunicó y nos dijo, oye, deberíamos abrir hoy con ese, y totalmente de acuerdo. Solidario con todos los estudiantes de esta Escuela de Trabajo Social, que ha sido atacada en cualquier cantidad de oportunidades, y sobre todo porque, bueno, mi esposa es trabajadora social, tengo una hermana que es trabajadora social, y sé el compromiso que ellas tienen con su profesión, porque no, y su idea, porque no se concibe un trabajador social con ideales capitalistas. Sí, o ideales fascistas, sí, ¿no? Sí, sí. Contrarios al pueblo. No se concebiría porque, mira, trabajador social sin título y por excelencia el comandante Chávez. Y la persona que sepa que se dedica realmente a un trabajador social se dará cuenta de que para ser trabajador social hay que ser revolucionario y estar ahí hombro a hombro con el pueblo. Sí, señor. Pero así es. Mi esposa, porque siempre me cuenta una experiencia de que si tuvo que ir a tal barrio, meterse en tal sitio, canalizar tal ayuda para X personas, porque ellos son como ese enlace con las instituciones que pueden prestar la ayuda ante X necesidad que tenga una persona. Y de verdad que es una profesión, Randall, bastante sacrificada. Sí. Sacrificada y donde no puede... A veces subvalorada, ¿viste? Sí, donde no se toma en cuenta condición social, de raza, o sea, una sin distingo de clase, pues. Y de verdad, mira, totalmente solidario con ellos. Y como decía nuestro camarada Ali Primera, quieren que construyan máquinas para matar mariposas. Y esas máquinas las ha construido Cecilia Rocha y la derecha que está enquistada en la UCB. Sí, señor. Y esas mariposas de las cuales quieren evitar su vuelo son todos estos muchachos que piensan diferente, que tienen esos ideales socialistas, revolucionarios y chavistas. Esas son las mariposas que quieren matar, esas son las mariposas que no quieren que vuelen regando ese pensamiento socialista por toda Venezuela y por todo el mundo. Solidario 100% con ellos y un abrazo para todos. Un abrazo para ti y bueno, completamente de acuerdo con tus palabras, hermano. Unos mensajitos más en el Twitter antes de irnos a la pausa. Erasmo Ledesma escribe, casualidad que la rectora de la UCB salió declarando ayer al mediodía por un canal como preparando el terreno para parar las clases. Además de esto, que ya es bastante grave, ¿no? Preparar el terreno para suspender las clases en la UCB. Lo que a mí me parece más grave es que una persona como la Cecilia García Rocha, una rectora de una universidad, la llamada principal casa de estudios del país, esté avalando con su discurso la violencia en contra de los colectivos. Es decir, la UCB no va a construir, de la mano de Cecilia García Rocha, no va a construir un trabajo colectivo. Ellos forman individualidades, trabajadores individuales, no forman trabajadores para la colectividad porque no les interesa, porque están satanizando a los colectivos. Y con su conducta, con sus declaraciones, como por ejemplo de decirle al presidente de la República, le decimos que amarre a sus colectivos. Así declaró ayer la barbaridad esta que supuestamente manda en la UCB. La respetabilísima rectora de la UCB. declaró así en contra del poder popular. En contra del poder popular. Todo ataque contra los colectivos debe ser interpretado como una afrenta al poder popular. Todo cuestionamiento hacia los colectivos debe ser entendido por el pueblo como un ataque directo a las formas de organización del pueblo. Porque, señores, si venimos, si lo que quieren es hablar de algún grupo violento, de grupos al margen de la ley, mira, eso tiene su nombre, esos son malandros, esos son delincuentes, esos son vándalos, esos son malandros, como quieran llamarlo. Hay muchas denominaciones para la gente que ejecuta acciones fuera, al margen de la ley. Pero no colectivo, hermano. No colectivo. Así no se llaman los grupos violentos. Y ya lo dijo el presidente Maduro hace ya varias semanas, casi un mes. Quien esté aprovechándose de la figura de los colectivos para ejercer violencia será repudiado también por las instituciones del Estado, será repudiado por el gobierno revolucionario, será repudiado por el pueblo revolucionario. Pero no podemos permitir que sigan manchando la imagen de los colectivos en nuestro país. Esto no puede seguirse permitiendo desde los medios de comunicación o desde la gente de a pie en la calle que habla. No, llegaron los colectivos. ¿Y qué pasa que llegan los colectivos? Si los colectivos son el poder popular organizado, bienvenidos sean. Y tenemos una rectora en la UCB que lo que ha hecho es convertirse en una más de esta propaganda contra el poder popular, criminalizando a los colectivos y justificando además las agresiones a los miembros de colectivos, como este camarada que fue casi linchado el día de ayer, William Muñoz, dentro de la UCB, que es estudiante de la UCB y estudió trabajo social y ahora está estudiando derecho. Y por ser chavista, por pertenecer a colectivos, la rectora impulsa campañas para que justifiquen y se justifique ante la opinión pública las agresiones en contra del pueblo chavista, del pueblo organizado en colectivo. Esto no puede seguir pasando. Esto hay que meterle un parao de una vez. Sin embargo, en nuestro país estamos muy contentos porque se están haciendo las cosas como tiene que ser. Vamos a seguir apoyando, pero con todo el alma, con todo el corazón, estas acciones del gobierno contra el fascismo, contra el recién nacido nazismo que tienen sectores de la derecha en nuestro país. Vamos a ponerles un parado y por eso estamos contentos. Lo dice la gente de 1, 2, 3 y fuera. Este golpe tuyero al estilo de esta agrupación. Estoy contento. Silencio, ranas, porque va a cantar Antonio. Hoy todo me parece más bonito. Hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito. Hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como parolata que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento. Me pongo a gritar, no puedo expresar qué es lo que siento. Que reviento con las ganas de cantar. Tengo el corazón contento que no me cabe en el pecho. Hoy todo me parece más bonito, cariño, cariño, y canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como para un lata y su canto por la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento. Me pongo a gritar, no puedo expresar qué es lo que siento. Que reviento con las ganas de cantar. Mi alegría es por cantar, me reviento de emoción.

Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Oye, qué buena esta, la orquesta original de Manzanillo, ¿ves tú? ¿Eh? Nos traen A la hora que me llamen voy. Bonito ritmo para disfrutar en esta parte de la ventana. Música de viernes, música de fin de semana. Y hoy, día para apreciar y ligar a nuestras muchachas de la sub-17 que estarán midiéndose por ese tercer lugar en el Mundial de Costa Rica. Partido que se va a iniciar a las 3:30 de la tarde del día de hoy en el Estadio Nacional de San José, conocido como la Joya de la Sabana, allá en Costa Rica. La Vinotinto lamentablemente cayó, derrotada ante Japón, 4-1, en esta fase pues del torneo, en la fase de las semifinales. Iban a optar por un pase a la final, pero caramba, se toparon con la que a mi juicio van a ser las campeonas de este torneo, las japonesas. Duro escollo para la Vinotinto, sin embargo hicieron un partido digno y un torneo en líneas generales muy limpio, impecable para las muchachas de nuestra sub-17 que hoy estarán enfrentando a Italia, equipo al que ya vencieron en la primera ronda 1-0 y hoy se estarán midiendo por el tercer lugar de este torneo FIFA, en el cual podría ser la primera vez que un combinado patrio logre un tercer lugar en un torneo FIFA. Recordamos que Venezuela en la Copa América de Argentina se alzó con el cuarto lugar de ese torneo, ¿no? Pero ya la selección de mayores, pues la selección ya gente grande, pues los tipos, pues, los que aspiraban a ir al Mundial. Llegaron al cuarto lugar. Esto ha sido la clasificación más alta de Venezuela en un torneo como la Copa América, el torneo de fútbol más antiguo de la historia. Pero hoy podríamos estar ante un nuevo récord. Y este es un mundial el que se juega. Un mundial de la categoría sub-17 en femenino. Y podría ser la primera vez que una delegación nacional se llegue hasta ese lugar de la tabla, hasta un tercer lugar. En todo caso, ya estas muchachas están en nuestros corazones. Ya estas muchachas hicieron un trabajo encomiable. Ya del cuarto no bajan. Están entre las cuatro mejores del mundo. Estas muchachas nuestras que tienen que ser recibidas con todos los honores. De verdad, qué momentos de felicidad nos han regalado todas estas muchachitas que oscilan entre los 14 y los 17 años. Tremendo esfuerzo nos han regalado estas muchachas, dignas mujeres venezolanas, dignas jóvenes venezolanas. Hay Twitter que usted nos escribe a través de arroba la ventana abierta. Eddie nos dice, ya ellos no quieren diálogo, ellos quieren es guerra civil. Por eso lo que hace un rato comentábamos, es evitar caer en las provocaciones. Es indignante, miren, ustedes no saben cómo uno cotidianamente tiene que luchar contra esta rabia que uno le da, ¿no? Todas estas actuaciones violentas. Da mucha indignación. Sobre todo, chicos, porque el caso específico de la guardería. En lo personal a uno lo toca mucho. Uno lo toca mucho. Uno no puede evitar comparar, ¿no? Imaginar situaciones. Uno tiene niños pequeños, pues, también en guarderías y estas cosas. Y uno no puede evitar sentirse identificado. Y estamos seguros que muchos de ustedes que nos están escuchando acá también se sintieron identificados. O tienen, o han tenido, o conocen a muchachitos que están en esas edades de preescolar. Ustedes que nos escuchan. Y saben de la preocupación natural que es para uno como padre. Oye, dejar bajo la responsabilidad de, en principio, de gente desconocida, los maestros, los directores, dejarle a lo más valioso, a lo más sagrado que uno tiene, que es su hijo. Ya por ahí eso es, oye, es complicado, es un proceso complejo. Y ahora imagínese usted que ese lugar donde usted ha depositado lo más sagrado de su vida es asediado por terroristas. Intentan prenderle candela a un sitio lleno de niños. Imagínese usted que esto pase. Pasó, fue realidad. La peor pesadilla de los padres, que es ver en riesgo a sus hijos en su escuela, pasó, causada por estos sectores de la derecha. Y eso es algo que nos llena de profunda indignación, que nos da mucha rabia. Nos da mucha rabia. Pero como nosotros tenemos mucho más que ofrecerle a este país que la rabia, como nosotros estamos muy por encima del odio, no podemos ser reduccionistas y actuar como ellos quieren que nosotros podríamos actuar, con más violencia. No podemos actuar así. No somos así, hermano. los que votamos por este socialismo, los que estamos construyendo esta patria que liberó Bolívar y que nos legó Chávez, no podemos ser menos que ellos. Cuando nosotros nos decimos, seamos como Chávez, vamos a ser como Chávez. Chávez nunca actuó con odio contra nadie. Chávez nunca se dejó llevar por la rabia, por la ira. Y bastante motivos que tuvo. ¿Ah? Fíjate que casi lo matan en su oportunidad. Y muchos creemos que la enfermedad del presidente pudo ser inducida. Acabaron con la vida del presidente. ¿Mm? Y aún así el presidente Chávez, comandante Chávez, nunca manifestó odio contra quienes tanto lo odiaron. Vamos a hacer como Chávez, no caigamos en la tentación, en la salida fácil, como la que ellos quieren, porque ellos sí están buscando una salida fácil a través de la violencia. No caigamos nosotros en esas salidas fáciles de ponerse las bombitas a ellos para conseguir su meta. ¿Cuál es su meta? Una guerra civil. ¿Para qué? Intervención gringa aquí. Y lo han manifestado, lo piden a gritos. Ya marchan con las consignas Mi lucha, Mein Kampf, el libro de Adolf Hitler. Ya están marchando con estas consignas nazi. Es lo que ellos quieren. Y yo estoy seguro que no es lo que nosotros queremos. Nos dicen también en el Twitter, @laventanaabierta, Ingrid Rodríguez. Escribe, buenos días, estoy de acuerdo con la señora Daisy. Es lucha de clases, los ricos contra los pobres. Y más de un pobre que se deja llevar por esto. ¿Eh? Más de un pobre que se cree rico porque trabaja en el este de la ciudad o porque vive en el este de la ciudad y cobra salarios de miseria igualito o cobra salarios bajos, porque aquí no hay salarios de miseria por fortuna en Venezuela. Hay salarios bajos, hay gente que vive ahorcada, ahogados en deuda para mantener su estatus social. Porque creen que porque salieron de un barrio, ahora son de la high. Y el rancho se lo llevan en la cabeza. Porque ahí es donde vive el rancho en nuestra sociedad, en la cabeza. Y ahora, como bueno, se creen ricos, pues se creen millonarios, se creen oligarcas. Hay mucha gente que no ha entendido su rol histórico en todo este proceso que estamos viviendo. Por eso es que lo de la lucha de clases, sí es bien cierto, pero también tenemos que luchar contra un margen de nuestra población que está engañado creyéndose clase media alta o burgués, siendo de los sectores populares. Contra eso también tenemos que luchar, que eso es falta de ideología. Juan Guirola nos dice, la paz se perderá si la impunidad se impone. Los medios televisivos de la derecha siguen creando matrices de opinión de guerra. Nos comentan también Trotsky Colmenares, Código Penal Difamación 2000, UT nos envía varias fotografías, no nos da tiempo, por supuesto, de revisarlas todas. Ofrecemos disculpas a quienes nos envíen fotografías porque a veces es complicado leer, ver las fotografías y revisar todos los mensajes que llegan en secuencia. Nos comentan también Trotsky Colmenares, jóvenes pacíficos dialogan amigablemente con la Guardia Nacional Bolivariana. Y este trata, igual la fotografía, esto ha recorrido muchas redes sociales, de cómo ellos agarran, arremeten violentamente contra la Guardia Nacional y después se quejan cuando se les trata como tienen que ser tratados. Al terrorista se le tiene que tratar con represión. No hay otra forma conocida de tratar al terrorismo en el planeta Tierra. Al terrorismo se le trata con represión. No hay otra forma. Ah, pero ellos sí se dan el tupé, se dan el lujo de estar incitando a la Guardia Nacional, de estarlas atacando, agrediendo, insultando, los escupen, les tiran piedras, les tiran objetos contundentes, etcétera. Ay, la Guardia se tiene que quedar tranquila, pa. Ah, no, bueno, está bien, ustedes ganaron. Sí, sí, sí, sí. Me fregaron, pues, dirá el guardia. Y listo, ya, sí, ganaste. Por favor, ¿no? Billy nos dice, epa, autoridades deben investigar a Twitter frente a Marabunta, apología al delito. Un Twitter que nos recomiendan investigar a las autoridades. También nos comentan, hoy vamos por el tercer lugar en el mundial con estas grandes chicas. Venezuela, lo mejor. No tenemos la duda de que Venezuela es lo mejor. Tenemos la plena confianza en nuestras muchachas. Vamos a ver este juego. Hermano, antes de irnos el día de hoy viernes, queremos igual que bueno, usted disfrute su fin de semana. Como siempre nos dice el amigo de allá de Baruta, disfrutar el fin de semana, no ingresar a la estadística, todo aquello con lo que siempre estamos plenamente de acuerdo que nos dice nuestro usuario que cada viernes nos deja este bonito mensaje. Y este fin de semana es muy importante, sobre todo para airearse, recrearse, despejar la mente, sacar la guarimba de nuestros corazones, sacar el odio de nuestros corazones de la manera que nosotros creamos más pertinente. Limpiar nuestra alma de odio. ¿Cómo? Con la familia, con los amigos, con la novia, con el esposo, con la pareja, con la actividad que más nos guste realizar. Yendo al teatro, que hay bastante, ya viene el festival de teatro, está buenísimo. Yendo al teatro, al cine, a las plazas, a los parques, a los bulevares, a las zonas recuperadas aquí en la Gran Caracas. Despejarnos. Todo para no llenarnos de odio. Es lo más recomendable. La semana que viene hay muchas acciones que la oposición ya ha anunciado. Prometen más violencia. Sí, prometen más violencia. Prometen más terrorismo, sí, prometen más terrorismo. Que nos encuentren con el alma limpia para saber cómo responderles como pueblo organizado, como gobierno organizado junto al poder popular, para respaldar a nuestro gobierno de la manera más contundente, para respaldar a nuestro país, para seguir construyendo patria. Nos lo merecemos. Se lo merecen nuestros hijos, nuestros nietos. Se lo merecen esos 89 niños que fueron amenazados con ser quemados vivos en la guardería del Ministerio de la Vivienda. Nos lo merecemos, hermanos, todos. Un mejor país. Vamos a luchar por eso. Vamos a seguir batallando por esa patria que, como decíamos, nos dejó libre Bolívar y nos la hizo soberana Hugo Chávez. Esa es la patria que la mayoría del país quiere, no la de la violencia, no la del terrorismo. No nos queda la menor duda de que estamos venciendo, de que estamos ganando esta batalla. La seguiremos ganando, falta, seguro que falta, pero la estamos ganando y será otra de las batallas históricas de este proceso revolucionario en la cual, por supuesto, venceremos. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También le agradecemos a Luis Arloyo estar ahí frente al control técnico. Hasta la próxima semana. Se despide este servidor Randolph Borges y recibiremos el lunes a la compañera Enza García. Ahora sí nos vamos con el Venceremos de Frankie Dante. Claro, Venceremos de Frankie Dante y La Flamboyant. Tremendo tema, salsa de la buena. Salsa de nuestra América para toda Caracas.

No hay tiempo, dices que no es el momento, pero hasta hoy no comprendo. Porque dices que el intento será en vano si acepto lo que en mi corazón siento. Yo no quiero que me digas que no quieres ser una piedra de tranca en mi vida, porque sin darme cuenta te hizo parte de ella y parte de mí. Abre tu corazón y entra. Yo solo quiero amarte, tenerte a mi lado, navegar en tu ser y perderte entre mis brazos. Déjate querer, déjate querer. Si supieras cuánto te amo, no darías ese negado y vivirías a mi lado. Y a pesar de las distancias, tú tendrías la confianza y darías el primer paso. Tú eres lo único que tengo, por eso quiero que con tu fiel amor cubras mi cielo repleto de cariño. Mi corazón entero es solo para ti. Abre tu corazón y entrégame tu amor, que ya yo te entregué mi alma y mi pasión. Ciudad, Alba Ciudad, cultura de liberación. Oasis musical. Batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo

boba y tan bella, y yo atontado. ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado de un beso tuyo? Que haría desvestirme desde la cabeza a los pies, y por ese momento me sentiría un rey. Desde la cabeza En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La salsa dice presente en el Oasis Musical.